Bueno, pues poquito a poco nos vamos ya hasta tierras vizcaínas, como siempre, con Óscar Aranda, nuestro compañero de la 97, que hoy tiene también unas cuantas cosas para contarnos. En este día, que hoy también nos van a recordar, que es el Día Mundial sin Coches, Óscar. Egunon, ¿qué tal? Bien, pues sí, pues el 22 de septiembre, Día Mundial sin Coches, y queremos comenzar con este tema. Perfecto, pues vamos allá. Vale, pues eso, Día Mundial sin Coches, que es un día, pues, 22 de septiembre, que suele servir, bueno, pues para reivindicar una movilidad diferente, sobre todo, bueno, en las ciudades, que es donde se plantea, con la idea de hacerlas, pues, más humanas, más pensadas para andarlas, a pie, en bici, y no donde el coche privado, pues, sea el máximo protagonista, ¿no? Y en este contexto, alrededor de estos días, diferentes organizaciones y algunas instituciones, pues, realizan actos de concienciación o reivindicación, pues, para cumplir estos objetivos, y que poco a poco, bueno, algunos sitios como Bilbao, comparándonos con otras ciudades europeas, muy poco a poco, pues se van poniendo medidas, pues, para quitar protagonismo al coche en esta ciudad. Mm. Una de las cuestiones que se habla mucho en los últimos tiempos es el del calmado del tráfico, ¿no? El Ayuntamiento de Bilbao promovió hace 2 años el límite de 30 kilómetros a la hora en la mayoría de vías públicas, pero con el tiempo, pues, se ha visto que, pues, que era una medida, pues, que ha resultado poco efectiva, y que ahora dicen, pues, que quieren incidir en el cumplimiento de este límite de velocidad, incluso poniendo multas o por lo menos radares móviles, pues, para que algo que ni tan siquiera antes ni se planteaba, porque era una medida que la consideran disuasoria, ¿no? Y ahora, pues, como que quieren dar un paso más y instalar radares para que se cumpla este calmado del tráfico a 30 kilómetros hora. Y de todas maneras, hoy en prensa escrita aparece Alfonso Gil hablando de esta cuestión. Bueno, Alfonso Gil es concejal de movilidad en el Ayuntamiento de Bilbao, y hoy dice, pues, que la afluencia de coches en Bilbao, pues, está casi parejo al número que existía antes de la pandemia, ¿no? Durante la pandemia, pues, hubo un bajón de todo, transporte público, de utilización del coche, y ahora, pues, que ya está casi parejo al que existía antes de la pandemia. Uh-huh. Y se pregunta por qué, ¿no? Y hace, pues, un llamamiento, pues, a utilizar trayectos a pie o en bici, y coger más el transporte público en Bilbao, ¿no? Claro, la utilización de transporte público no ha aumentado en estos meses, casi ya post-pandémicos, y en cambio, pues, el uso del vehículo privado sí que está en números prepandémicos. Yeah. De algunas claves que puede ser, para entender que para entender esto, pues, es que se sigue impulsando el uso del coche a pesar de los 30 kilómetros hora, porque se construyen más carreteras y autopistas, algunas de ellas, pues, incluso de dudosa utilidad y rentabilidad, pues, como la Super Sur, ya hemos hablado aquí en muchas ocasiones, o el proyecto subfluvial entre las márgenes izquierda y derecha de Ibaizabal, de la línea de Bilbao. Y por otro, nos encontramos con la reducción de líneas de transporte, la caótica situación de los cercanías de Renfe, que ya hemos comentado aquí también algunas veces, reducciones en Bilbao Bus, etcétera. Claro, ¿no? Pues esta pregunta que se hace Alfonso Gil, pues, igual, claro, pues, si vemos el contexto en las iniciativas que se hacen para seguir fortaleciendo el uso del coche privado, el vehículo privado en Bilbao, pues, hacer, pues, que no, pues, al final, que nunca, de la utilización del transporte público, pues, que nunca vaya más, ¿no? Y en este contexto, pues, surgen iniciativas institucionales, a veces que no salen de lo simbólico, como la que han propuesto, por ejemplo, el Ayuntamiento de Basauri, contabilizando los minutos que se tardan en todos los trayectos a pie por este pueblo, o la iniciativa de los autobuses que van desde Durango a Gasteiz, que hoy serán gratis. Eso es una gran noticia, ¿no? Y lo que van a hacer y lo que van a realizar hoy en Achuri, donde las asociaciones vecinales de este barrio, pues, siguen con la idea de utilizar el hall, al menos, de la antigua estación de Euskotren, pues, para que sea utilizado, pues, bueno, ya la estación de Euskotren ya se ha llevado hasta el casco viejo, entonces ha quedado, pues, en desuso, ¿no? Parece ser que solo la va a utilizar, pues, ETS, ¿no? Es contra mí esa área. Y entonces, pues, la gente del barrio, pues, estaban intentando, pues incluso tiene una iniciativa locomotora, pues bueno, pues para intentar que hacer un uso para el barrio de este espacio, de la antigua estación de Euskotren, ¿no? Que, bueno, y sobre todo con el tema de la escuela García Rivero, que está justo al lado, pues que tienen, esta escuela tiene muchas dificultades por utilizar el patio, dificultad de acceso porque hay mucho tráfico en la zona. Ese, pues ahí pasa la Nacional 734, ¿no? La que va de Irún a La Coruña, ¿no? Pasa por ahí. Y encima se sitúa pues la parada principal, tipo avituallamiento, pues de muchos autobuses de Bilbobús. Pero de todo ello, pues nos lo va a contar mucho mejor pues sus protagonistas en este audio que ahora vamos a poner. ¿Vale? Muy bien, vamos con ello. Pues aprovechando que el día 22 de septiembre es el día sin coche a nivel internacional y que Bilbao se suma a esa celebración o reivindicación, pues bueno, nos parece que el barrio de Atxuri es un barrio especialmente afectado por la presencia muy intensa del tráfico que hace que, bueno, pues que suframos niveles de contaminación, de ruido, de falta de espacios para poder pasear adecuadamente, etcétera. Nos parecía que en el contexto de todos estos problemas que en el barrio de Atxuri son muy evidentes, ¿no? Debíamos de poner nuestro grano de arena, ¿no? Entonces, bueno, diferentes asociaciones, entre las cuales está Locomotorak, que es una asociación en el barrio que ha trabajado estos últimos años por recuperar para el barrio la estación de Atxuri, que desde octubre de 2019 está en desuso, el hall particularmente, ¿no? Que es un espacio diáfano absolutamente desaprovechado hasta ahora. Pues bueno, en colaboración con los diferentes agentes del barrio, nos pusimos a pensar que algo había que hacer, ¿no? Entonces, la escuela de Atxuri es un lugar, es un espacio especialmente afectado por todos estos problemas del coche y del tráfico, y bueno, de manera pues colaborativa, digamos, ¿no? Hemos planteado esta actividad que la vamos a hacer el 22 de septiembre a las 4:30, que vamos a hacer una manifestación reivindicativa desde la Plaza Santos Juanes hasta el Paseo de los Caños y vuelta, ¿no? Pues precisamente para hablar, para visibilizar y para reivindicar una serie de mejoras que necesita el barrio, ¿no? Empezando por el agravio que sufre la escuela de Atxuri en comparación con otras escuelas del centro de la ciudad en las que el ayuntamiento ha intervenido para que sus entornos estén libres de tráfico y que niños y niñas respiren aire más limpio, lleguen a y salgan de las escuelas de manera más segura, etcétera, ¿no? Vivimos al pie de lo que era antes una carretera general, que ahora no tiene esa denominación, pero bueno, que el tráfico es muy intenso de entrada y salida de la ciudad, y de momento no se nos plantea absolutamente ninguna solución, ¿no? Somos padres y madres quienes, de manera muy precaria a veces, y con el permiso, ¿no?, así muy del ayuntamiento, nos permiten poner una valla para poder cortar el tráfico en una calle adyacente de la escuela, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es una situación bastante precaria y bastante agraviante respecto a otros lugares, ¿no? Pero no solo es esto. Tenemos problemas en una de las manzanas del barrio porque hay una, lo que podríamos denominar una rotonda de autobuses, ¿no? Una parada de autobuses con muchas líneas que, bueno, hoy en día deberíamos pensar si están justificadas teniendo en cuenta que ya no existe la estación de Atxuri con la cual se hacía ese intercambio, ¿no? Esa interconexión entre transportes públicos, ¿no? Las aceras de la calle Atxuri son absolutamente estrechas, no permiten la paseabilidad, pero ni siquiera el tránsito más o menos, ¿no?, seguro. Bueno, son un montón de problemas que tenemos en el barrio y, bueno, pues con esto todo en la mochila intentaremos sacar a la gente a la calle, pues para que entiendan que Atxuri también es un barrio en el que queremos vivir sin coches o al menos poder reducir el tránsito de coches que ahora mismo sufrimos, ¿no? Bueno, pues ahí estaban con la presentación anunciando los detalles. Pues pasamos a otro tema, bueno, que también está relacionado en el ámbito educativo. Sí. Nos ha llamado la atención en Baracaldo la queja que hacen sobre el caos organizativo en el Instituto de Cruces Buruseta. Uh-huh. Pues que hablan de una, está siendo caótica. Bueno, dicen que el comienzo del curso escolar en los diferentes institutos por lo menos en Vizcaya, pues, también algo hemos oído también en Gipuzkoa, en algunos pueblos, que no sé, pues que está siendo un poco caótico al comienzo del curso y que llama la atención, ¿no? Que no se están llenando algunas plazas, se dice que por negligencia del Departamento de Educación y mucho menos, bueno, pues que usted no... Uy, se nos ha cortado la comunicación con... Vamos a ver si podemos... A ver, vamos a ver. Un momentito, ponemos sintonía y intentamos comunicar de nuevo con Óscar. Bueno, creo que ya hemos recuperado comunicación, Óscar. Hola. Vale, bien, pues muy bien. Seguimos con lo que estábamos comentando. Eso el mercado es. Organizativo en diferentes institutos. Desde Steyla recogen pues todas estas reivindicaciones que comentamos y dicen que, bueno, que incluso que ni coge el teléfono el Departamento de Educación, ¿no? Y en esta situación pues llama, pues llena de fallas, ¿no? Pues el Instituto de Cruces en Maracaldo ha tenido incluso que escribir una carta pues a padres y madres para pues, explicar... pues cuáles son los motivos de todo este caso. Hablan de sobre caso organizativo del instituto en particular y de la red pública educativa en general, como también denuncia Steyla, están asignado profesorado de manera errónea, lo que impide una correcta pues, planificación del curso y del instituto. El sistema de gestión de instituciones dicen que está colapsado y también dicen que, pues, que no contestan ni no solamente el teléfono ni tan siquiera emails, ¿no? Bueno, pues esto nos hacemos con esta... queja de este instituto, que parece ser que está ocurriendo en muchos más institutos, este caos organizativo que está habiendo en este comienzo del curso, bueno, ya llevamos ya unas cuantas semanas. Sí, sí. Bueno, pues ahí está ese problema que, como nos decía Óscar, están denunciando no solamente en este instituto, sino que parece que hay bastantes más institutos afectados. Y... otro tema nos lleva hasta Erandio, a su calidad de aire. ¿Qué sucede? Bueno, pues en Erandio andan eso, como comentas, preocupados por la calidad del aire, según unas mediciones que han salido en los últimos días, pues que es de los 28 municipios de todo el estado con más contaminación, incluso superando a Madrid y Barcelona, ¿no? Que ya es decir, ¿no? Sí. Y todas las asociaciones vecinales andan con este tema y han creado pues, el proyecto Aire Zainzaileak, pues con diferentes actuaciones y una petición pues clara a las instituciones para que tomen cartas en el asunto. Erandio, pues hay que recordar que es un pueblo con una fuerte concienciación con este tema y hay que recordar pues, las movilizaciones que se hicieron hace ya más de 50 años, en 1969, por las emisiones contaminantes pues, de la industria de que había y que bueno, y algo seguirá existiendo en esta zona y que incluso pues provocó la muerte de dos manifestantes por disparos de la policía en las movilizaciones que se repetieron durante bueno en esta época y que provocó eso pues que bueno la policía nacional pues que mató a dos manifestantes, uno de ellos era Josu Murueta y el otro Antón Fernández y que incluso pues en este pueblo tienen pues que el ayuntamiento de Erandio pues les dedicó, tienen calle, ¿no? En este pueblo. O sea, que es un pueblo con fuerte concienciación con este tema de la contaminación y que ahora, pues parece ser que vuelve otra vez a la actualidad. Bueno, continúa también la preocupación por los anuncios de nuevos parques eólicos. En este caso, entre Cantabria y Vizcaya, ¿no? Sí, una empresa, Green Capital Power, que está relacionada con Florentino Pérez, pues quiere instalar un parque eólico en Castrourdiales. Y toda la línea de alta tensión pues pasará por territorio vizcaíno hasta la subestación de Abanto, ¿no? Y por el impacto que puede tener esta infraestructura, pues el Carrequín Podemos Vizcaya pues ha presentado alegaciones al proyecto al sostener pues pues lo mismo que hace también Ecologistas en Marcha, que aunque no se opongan a la energía eólica en sí, pues que y de que no se ha tenido en cuenta pues el impacto ambiental y paisajístico para este proyecto, ¿no? Pues que pretenden realizar pues en el límite, ¿no? entre Cantabria y Vizcaya, ¿no? Bueno, seguiremos también con atención, ¿eh?, lo relacionado con este parque eólico. Y creo que vamos ya con notas de agenda. Sí, pues tenemos unas cuantas. En primer lugar, hasta el 6 de octubre estará abierta pues en el edificio del ensanche, en Abando, en Bilbao, pues la exposición Sutik, Sutik, Sutik, donde se cuenta por la historia del movimiento feminista de Vizcaya desde 1968 a 1994. También en la calle Somera de Bilbao, pues hay para este viernes 24 de septiembre una movilización a las 6, la que reivindican pues un barrio digno y para denunciar por la degradación que está sufriendo esta calle en los últimos tiempos. Por otro lado, sigue el tour, denominado el tour de charlas sobre crisis ecológica y lucha de clases a cargo de Sucar Orías, del organismo colectivo de ecologistas y desarrollistas que ha surgido en los últimos años. Hoy, por ejemplo, la dan en la UPV y mañana en Sastraka Gaztetxea de Portugalete. El viernes, también montada por Sucar Orías, Charrasca Gaztetxea de Basauri, hay una charla a cargo de Carlos Taibo a las 7, presentando su último libro, Iberia Vaciada. También pues como este tema medioambiental, pues de la crisis del petróleo, del colapso del petróleo, que vendrá en unos años, según comenta Carlos Taibo. También se va a hacer la tercera edición de la Feria del Libro y Material Político en el Mercado de Portugalete. El viernes a las 7 también hay movilización, lo que llaman Friday for Future, está bueno, este organismo que yo creo que funciona a nivel internacional y que bueno tiene otra movilización este viernes. Y bueno, y la verdad es que estamos viendo el lugar de agenda que ya han colgado un montón de actividades y de movilizaciones para esta semana y que bueno, y que invitamos desde aquí a que nos echéis un ojo porque hay un montón de actividades en lugardeagenda.net. Perfecto. Como siempre recordamos, ya sabéis, los miércoles a la tarde, ahí está toda la actualización semanal. Muy bien, Óscar, pues vamos hablando ya la próxima semana. Venga, hasta la semana que viene, Agur. Venga, ¿dónde seguís?